Rojo 9. Bajo del taxi en la esquina de mi casa y lo sigo con la vista hasta que se pierda en la distancia. Buenas noches, papá. Gracias por todo otra vez. Dormí que yo me quedo acá un ratito más antes de entrar. Parado en la esquina donde me dejaste, ebrio pero inmóvil, esperando en un silencio ominoso que el universo colapse, o una arteria por lo menos. Qué linda está la noche. Ojalá pudieras verla. Las nubes cargadas de electricidad y agua, la brisa tímida que me revuelve el pelo y tiene un sabor a traje viejo. Claro que podés verla. Siempre pudiste y yo recién ahora. Por eso te pienso con respeto y en silencio mientras me siento en el cordón. Y puta que es bajito. Acá no puedo. Mejor en aquel palier. Los escalones están fríos y tristes, pero al menos hay un techo y ninguna pared. Y la brisa sigue su curso. Una sirena a lo lejos. Alguna risa rota. Un gato entre la basura y poca cosa más. Quiero caminar y moverme, pero las piernas pesan, así que mejor me quedo sentado. Y si voy a Puerto Madero y la sigo ahí o la termino ahí. Tengo ganas, pero no. Ya tomé suficiente. Suficiente o demasiado, no sé. Alguna de las dos. Porque siempre es una de las dos. Y nunca las dos. Y nunca la mejor. La mano en el bolsillo y encuentro lo que no buscaba. Lo suelto como si me quemara. La forma, las dimensiones y el peso tan familiares al tacto. Es el tacto lo que quema. El sentido más fugaz para percibir, pero el más lento para olvidar. Ahí va mi mano otra vez, y ahora sí, entre maña y angustia, lo saco del bolsillo por enésima vez y lo miro por enésima vez. Ese aparato mudo y estúpido que nada sabe y nada dice, y siento el impulso de arrojarlo lejos. Calculo qué tan lejos podría llegar con cada brazo cuando me doy cuenta de la pantomima de un gesto de antaño. Ese día cuando yo te besé, y él sonó, y vos sonreíste y yo lo arrojé, y vos fuiste a buscarlo entre los arbustos. Qué locura y qué belleza. Como quisiera. Pero nunca más los arbustos y nunca más un beso. Y nunca más la locura y la belleza. Porque el tacto no olvida y este aparato ya no trae tu voz ni tu calor. Me pongo de pie, o me tambaleo de pie, y titubeo un segundo antes de cruzar. Ahí viene el 9. El 9 con su cartel rojo que antes no quería ver y ahora menos. El 9 a todo vapor. Bramando con el ímpetu de cruzar Garay en verde y llegar hasta yo sé dónde. Hasta yo sé muy bien dónde. ¿Y para qué? Pienso. ¿Para qué tanta prisa y tanta carrera si ya no hay a dónde ir? Si nadie sabe a dónde va, ni por qué, ni para qué. Si la física es infalible y basta con un solo paso para terminar con esta farsa. Con esta gran burrada en la que estamos metidos todos, dice Julito. Solo un paso. Pie derecho adelante, el 9 a toda máquina y inerciaría el resto. Lo veo, lo imagino, lo deseo y lo ensayo una y mil veces de un sinfín de ángulos y variantes posibles e improbables. Pero el pie no se mueve, no. Está atado a la tierra, soldado al instinto de conservación y amarrado a la vida por unas ataduras con caras y nombre y apellido que quisiera poder soltar y chao y gracias por todo. Todo se tiñe de rojo, la calle, mis manos, la ropa, el cielo, el aire, los vidrios. Y el paragolpes con la sangre roja, y roja tu boca y la de ella. No sé quién era ella, pero tenía tu boca roja en la suya, y solo quise olvidar por el espacio de un beso o tres, y volver a respirar, o a sentir, o a vivir. Pero el tacto no olvida, y los besos ahogan. Los labios son mudos, y ya no bailan ninguna música. La sangre se espesa en el alcohol, y los ojos que una vez encontraron hace ya 2 años, o unos minutos, ya no son los mismos. No se reconocen, pero no se olvidan. Y sueltas mi mano cuando suelto la de ella, y lo que veo en sus ojos confundidos son en realidad 2 míos aquel día. Y cuando me dice que no me vaya, es mi voz la que pide, y solo puedo devolverte tu sonrisa, una sonrisa que viene de muy lejos y me recuerda que el 9 pasa delante de mí, un solo paso demasiado tarde.